porcentaje. Solo rock and roll y nada más. Este es un nuevo programa de alto voltaje, programa número 149. Mi nombre es Darío Bardín y hoy estoy acá con Vicky Lukianyuk, más conocida como Buen Provecho. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Oh, Vico Branca. Bien. Hola, provechito, Dani, provechito para los amigos. ¿No? No. Para los amigos, provechito. No digas esas cosas. No digas esas bueno, no cosas. Sé. Yo vi que los días te estaban palmeando la espaldita y. Y bueno. Hubo una explosión. Ahí, ¿viste? Una explosión de placer. Coca-Cola mezclado con no sé qué. Es sanador. Claro, sí. Te sacaste como 3 kilos, por lo menos se fueron ahí. Sí, 4 o 5 eran, también, ¿eh? 3 kilos de aire eran. Mal. 3 kilos desaparecieron. Bueno, ¿todo bien ahí en San Martín? Todo bien, por suerte. No pasó todo nada. Tranquilo, el barrio. Vos sabés que me acordaba de vos porque venía de comprar. ¿Viste una foto de George Clooney? La vuelta. ¿Eh? Ah, no, pensé que había visto una foto de George Clooney igual. Esta es una primicia. ¿Te acordás que me deseaste? Pará, ¿yo qué tengo que ver con los chinos? No, pará, ¿te acordás que me deseaste que me vengan a mear los árboles? Venía del chino. Y sí, la pared, más que los árboles. Me encuentro con dos. Los chinos. Nada. No, no. Dos pibes. Ah. Uno me anda en cada árbol. Digo, Darío, la... Ah, pero no dije que tenías un arbolito solo. No, tengo dos. Ah, entonces vayan a mear los dos, muchachos. Meen los dos. Me agarró hasta que te lo seque. Arriba. Y bueno, salieron corriendo. Pero a ver, la calle es pública, loca. Yo voy y meo donde yo quiero. Y si no, poneme un baño. ¿Cómo es los baños eso? ¿Cómo se llama? Baño químico. Poneme un baño químico si no querés que te mee la pared. No sabés cómo me acordé de vos. Dije, no ves que no llego a mi casa. Por ahí estoy apurado y tengo la vejiga que me explota. Y ya te dije, la esquina es el lugar. No, la esquina. Mira que voy a estar. No. Pará, vos porque sos mujer, no sé cómo se manejan. Bueno, algunas sé cómo se manejan. Pero yo siendo hombre, si me estoy. Tenés que si aguantar, me está explotando. No, si me está explotando la. Me está explotando la vejiga en cualquier lado. Dejame echar la bola. No, vos ocupate de vos. Una vez me acuerdo, mirá, hice. Mirá lo que estamos hablando de pis, ¿no? Hice pis arriba de la moto. Andando. En serio, porque salí, estaba con un amigo en La Plata, en el centro de La Plata. Y yo vivía en 524 y 138 en La Plata, en la Loma del Traste, ¿viste? Ya llegaba, hacía dos cuadras llegaba a Capital, creo. Estaba en la Loma del Traste, en La Plata. Y ¿cómo es? No existía ni la autopista todavía, me parece. ¿Y cómo es? Y estaba con este amigo en el centro de La Plata. Y bueno, él se tenía que volver para ese lado y yo irme para ahí, ¿no? Entonces, cuando nos estamos por ir, se larga a llover, que bueno, tenés una idea, ¿viste? Y yo conozco en Ensenada las calles que se inundan. En La Plata no tengo ni idea. La cosa es que agarré el diagonal 74, que el que conoce La Plata se va a dar cuenta cuál es, porque es el diagonal más famoso por ahí. Agarro el diagonal 74, en un momento doblo, hice dos cuadras. Y ya había agua hasta la rodilla, más o menos. Sentado en la moto, ¿no? Y llovía, pero sorete de punta. Era impresionante lo que llovía, ¿viste? Y yo tenía que ir hasta la Loma del Traste, como te digo. Entonces agarré un diagonal. No sé por dónde me metí. Estaba todo inundado. Digo, la puta madre. Yo no sabía si inundaba tanto La Plata, ¿viste? Por lo menos por donde yo agarré. Claro. Calculá que tenía la no me tocaba el asiento de pedo el agua. Y la bujía no se apagaba porque esa moto era un caño. Entonces la bujía seguía funcionando igual, ¿viste? Iba alargando, ¿cómo se llama? Olas para todos lados, ¿viste? Todo inundado, ¿viste? Y llovía y estaba todo empapado, ya estaba todo mojado. Y me dio una gana de mear que me moría. Pero me moría. Y digo, bueno. Sí, calculo, me faltaban como 20 cuadras todavía, ¿viste? Cuando llego al Parque San Martín, creo que es. No estoy bien seguro porque no sé bien los nombres de los parques. Me acuerdo del Parque Saavedra, después creo que es el Parque San Martín. O se llamaba Parque San Martín en esa época, no sé. Digo, bueno, paro acá y me voy a un árbol, ¿viste? Y después digo, ¿y para qué voy a parar en un árbol si estoy todo empapado? Digo... Estoy en el medio del agua, tengo que dejar la moto acá, en la moto con 30 centímetros de agua, irme hasta el árbol que estaba a 30 metros, ¿y qué voy a ganar? Si estoy todo mojado, digo, es más, me va a caer un rayo en el orto, porque viste que los rayos, si vos te pones bajo un árbol, tenés muchas chances de que caiga un rayo. Tormenta eléctrica, todo era esto, ¿viste? Entonces agarré y dije, ya estoy todo empapado, dije. Entonces agarré y me dejé llevar. Y seguí manejando y bueno, hice pis manejando. Iba en tercera, en segunda creo que iba, porque iba despacio por el agua, si no podía. Hice pis arriba de la moto. Hice arriba de la moto, ¿qué voy a hacer? Si total la ropa igual la tenía que lavar, si estaba el agua, a ver, no era agua de mar caribeño, era una mugre bárbara el agua, ¿viste? Entonces ya sucio ya estaba todo, el pantalón, todo. Entonces dije, meo arriba de la moto, anda a cagar, digo, ¿viste? Y agarré, bueno, hice pichón arriba de la moto y llegué y bueno, lavé la ropa. ¿Y pero qué quiere? ¡Que pare! Si caía, no te digo que caía. Encima me iban a afanar la moto, porque siempre algún chorro hijo de puta, por más que haya agua, se la lleva igual, ¿viste? No le importa un carajo. se mete y te la afana igual en el agua, ¿viste? Imagínate, me tengo que estar peleando con un chorro en el agua, ¿viste? Lo único que falta. Claro, lo único que me falta a mí. Ay, mire, yo. Yo voy a producir shows de stand-up y por favor quiero que seas mi estrella número uno. Pero es verdad, porque, a ver, ¿por qué yo iba a bajar el árbol? Como te digo, tenía que cruzar la calle y tenía que hacer como 20 metros hasta el árbol. No, un bombo. Y yo veía con todo. No te, la gente ni te miraba porque... más, si quería sacaba y nomás y me daba y nomás que nadie me iba a dar bola porque llovía con todo, la gente despavorida corría, ¿viste? ¿Quién va a estar diciendo, mira, y hay uno meando, ¿viste? Digo, ¿para qué me voy a esconder? Digo, me quedo sentado y largo lo que hay que largar y listo, ¿viste? Como hice tantas veces en el río en Punta Lara, el río de la Plata. Estoy metido en el río. Voy a ir hasta el baño, a 20 metros estaba de la orilla, 30 metros. Después del baño estaba como a 50 metros. De acá que llego al baño, o sea, ya me hice encima. A vos no se te puede llevar una pileta pública. No, lo de la pileta es distinto. La pileta, sí. Por ahí ves que hay gente en la pileta y por ahí ves que si empiezan a salir globitos para afuera, es otra cosa. No es pis. ¿Viste? ¿O qué? ¿Me vas a decir que nunca viste globitos en la pileta? Decime que nunca viste, ¿verdad? Y no te creo. ¿Globitos? No sé, no me acuerdo. Pero... ahí nomás vomito. O sea, pero si son globitos nada más. Son globitos nomás. No, pero yo me imagino todo. No. Ah, no, porque yo la otra vez vi globitos, pero estaba yo solo en la pileta, así que medio que fui el culpable, ¿viste? Medio que no puedo culpar a nadie porque estaba solo. Mi hijo había salido, entonces digo, pará, estos globitos, todo soy yo, ¿viste? Pero en el río me va a decir que te metés y te vas a ir hasta el baño, que queda en la otra, en la loma, el traste. Anda a cagar, si ya está recontra contaminado el Río de la Plata, un pisito que le hace, no le hace nada. Pero un pisito de acá, un pisito de allá, se torna un pisazo. Mientras no tragues agua, está todo bien. Si igual te morís con esa agua que es del Río de la Plata, te cagas muriendo igual, llameo o no llameo, ¿viste? Medio no te cambia mucho la ecuación, ¿viste? Peace. Bueno, escúchame, ya que hablamos mucho de necesidades, tenemos la necesidad de decir las redes. Por supuesto. Bueno, en Instagram nos encuentran como Alto Voltaje 71, en Facebook y la fanpage Alto Voltaje, el canal de YouTube Alto Voltaje LP, al mail pueden enviar material altovoltaje1975@gmail.com. Y el teléfono, WhatsApp directo, 221-614-5773. Muy bien, bueno. Y recordar que salimos todos los viernes a las 8 de la noche por Cadorna Rock. Y ahí en la plataforma de Cadorna Rock están subidos todos los programas de Alto Voltaje. También estamos en Spotify y en evox.com. Ahora vamos a ir a una canción y después seguimos, pero hablando ya más cosas serias. Vamos a escuchar el tema Corazón de Piedra de Helker. Piedra al corazón. Injusto fue perder todo aquello que logré. La vida me enseñó. Seguimos acá en Alto Voltaje y vamos a hablar del amigo Steve Bay, amigo personal de Vicky, que está de acuerdo y hasta y dice que hasta tiene un encanto que a veces no suena bien, que la gente grabe los conciertos con sus móviles. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque es un tema ese, que la gente ahora va a todos los recitales, vos que tenés recitales encima, que van todos con sus celulares y graban todo y qué sé yo, a mí me parece raro. La otra vez una amiga fue a ver a Guns N' Roses y subió 200.000 estados y 400 videos. ¿Y cuándo viste el recital entonces? ¿Qué lo viste por el celular? ¿Lo viste por el celular? Y ahora pasa eso. Mirá, pero si pasa yo te... pero pará, si yo te, si yo te filmar, filmo. Tengo que ver lo que filmo. Bueno, pero si yo, y bueno, cuadrar, cuando filmás, ¿y qué haces? Tenés que apuntar bien. Si no apuntás para cualquier lado. Entonces lo estás viendo por el celular. Totalmente, a menos que lo tengas así y filmás lo que filmás, viste, lo tenés sostenido. Que salga lo que salga. Claro, pero cuando vas a laburar, sí lo tenés que ver por el celular, porque a mí me pasa, tengo que ver qué encuadro, qué toma voy a hacer, qué sé yo, a quién voy a apuntarle. Entonces lo tenés que mirar por el celular, indefectiblemente. Bueno, hay mirá. Gente que sí, que se la pasa todo el recital filmando y no disfruta nada. Bueno, acá Steve Bay dijo que no observaba nada malo el hecho de grabar algo con el móvil y luego subirlo a las redes. Y dijo, hubo un periodo al principio en el que te conviertes en un producto de tu condicionamiento. Me condicionaron a no hacer eso, no lo permiten y con políticas muy estrictas solíamos enviar a gente durante los conciertos para encontrar a cualquiera que tuviera una de esas grandes cámaras de VHS gigantes. ¿Cómo para sacársela, no? Y ahora dice que dijo, pero después de un tiempo realmente depende de cómo elijas verlo, así que la forma en que yo elijo verlo es la siguiente, es genial, porque ahora puede que no suene genial cuando la gente está en los conciertos, pero luego lo publican. Esto lo hacen algunas personas, mucha gente, y esos pequeños videos de conciertos son muy significativos. Salen a la luz y creo que son geniales, estaría genial que sonaran bien, pero hasta tienes un canto que no suene bien. ¿Qué sé yo? A mí me parece raro. Es una extensión de publicidad. El tema de reproducciones, hoy que estamos con las redes, que está todo como muy al alcance de la mano y que cada uno... ¿Pero Steve Bay lo necesita? No lo necesita, pero hay gente que no fue a ver el recital y ves un pedazo, qué sé yo. No creo que suene tan mal. Pero no estamos hablando... se está hablando de eso y... Bueno, de las dos cosas. Una cosa es que la gente la sube a las redes y vos por ahí no pudiste ir, como decís vos, y lo ves porque el flaco que lo domina, claro, lo que sea, que lo subió a las redes. Aunque se ve como el culo y suena para la mierda, ¿no? Verse se ve bien, suena para la mierda, es porque ahora los teléfonos se ven bárbaros. Pero yo lo que digo es que yo no pago una entrada para ir con el celular y estar todo el recital filmando, porque yo he visto recitales enteros grabados con el celular. Algunos vi que pusieron, como viste esos palos que clavan el celular y chao, sí, se quedan ahí quietos. Pero si están en el medio de la gente, es difícil. Entonces están ahí y tienen que estar todo el día haciendo equilibrismo con el celular. Dejate de joder, para eso vas, loco. Sí, quitando dejate que echar. No sea por laburo, porque a veces vas a hacer la cobertura de algún show y toda la bola y bueno, nada, tenés que tener las cámaras encima. La verdad que podés querer tener un registro de haber estado ahí, de cómo lo pasaste, de cómo estaba el ambiente. Bueno, pero que saques una foto. Recital, no, que saques una foto a tu ídolo. Que saques a tu ídolo una foto y te la lleves de recuerdo, dos o tres fotos. O un video chiquito donde habla, qué sé yo, donde toca tal tema que a vos te gusta, un cachito de tema. Pero que grabes todo el día, todo el recital. Entonces no lo viste. Para eso quedate en tu casa, mirarlo por... Esperar que lo suban a YouTube y miralo. No tiene emoción, no tiene gracia. ¿Cuál es la gracia, viste? Lo mismo está pasando en el fútbol. En el fútbol, ¿cómo hacen para grabar un gol con toda la jugada? ¿Qué sos adivino? ¿Sabés que va a venir el gol? Si grabaste el gol es porque estás grabando todo. Y en un momento grabaste el gol. Porque si no, ¿cómo sabés que el tipo va a arrancar desde el arco de él y va a llegar al otro arco y va a hacer el gol? Si no, decime qué número va a salir a la quiniela y le juego. Viste, si suele tener la bola de cristal. Entonces, ¿cuál es la gracia? Yo iba a la cancha y iba, gritaba, alentaba, me puteaba, sufría. Esa es la gracia. Y si vas al recital, vos mirás un recital ahora, ponele de Queen. Vamos a irnos a la época que no había celulares. En la de Queen no había seguro. Vos mirás un recital de Queen ahora y vos veías a la gente disfrutando, cantando, aplaudiendo, saltando. ¿Qué sé yo? Cuando había tema lento sacaban los encendedores para poner la lucecita. ¿Viste? Si me decís que la otra vez Brian May pidió que todos prendan los celulares para tocarlo My Life. Perfecto, que prendieran todos los celulares y quedaba espectacular con las luces de todos los celulares. Ya no están los encendedores. Bárbaro, está genial. Pero para eso sí, pero que estén todo el día, en vez de disfrutar el recital, estén grabando y subiendo, transmitiendo en vivo por Instagram. Voy yo, ¿y qué me conoce? Insisto en Instagram. Insisto en varios puntos. Bueno, cada uno tiene su segmento. Tienen los seguidores de alto voltaje, yo tengo los míos, muchos, pocos. A algunos les interesa, a otros no. Pero insisto en varios puntos. Primero, el querer... Hoy dejás registro de todo. De lo que comés, de en general la gente, ¿no? Con el tema tecnología. Dejás sí. registro de todo. Entonces, si vas a un recital, que no está mal tener un registro. Entiendo lo que vos decís. Para mí también es súper engorroso ir a un recital y estar todo el tiempo o las dos horas de show con el celular en la mano. Y entonces, nada, querer estar, querer transmitir al otro que no pudo ir, a tu amigo que sabés que se quedó en su casa, que no tenía guita, el decir yo estuve acá, hay como otra modalidad de encarar las cosas, ¿entendés? Entonces me parece que viene por ese lado. Sí, pero no todo el concierto, todos los conciertos. Dejate lo que joder. Pasa es que ahora estamos acostumbrados a eso. O sea, vos sí, pero se pierde, se pierde emoción. Totalmente, no es lo, a ver, los tenés ahí. Porque antes la gente, que iba al recital, 50.000 personas mirando un recital. ¿En qué estaban esas dos horas o dos horas y media de recital? Estaban con la vista a ver qué pasaba en el recital, porque vos vas a ver eso, vas a ver al grupo. Agitando. Y ahora están los que miran y están, la mayoría están grabando con el celular, entonces le tenés que prestar más atención al celular que a lo que estás mirando en el escenario, para que salga bien lo que estás filmando justamente. Entonces, ¿cuál es la gracia? Yo por lo menos no le veo la gracia. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Y yo si fuera músico, me gustaría que me den un poco de pelota. No que me estén filmando. ¿Querés filmarme? No sé, filmamos, hacemos una película si querés. Pero a mí me gustaría que me den pelota al solo de guitarra que estoy haciendo, al tema que estoy tocando, a cómo canta mi cantante, qué sé yo. ¿Viste? Pero ya, ahora es como lo tuyo distinto porque vos lo usás para... Lo tuyo distinto porque vos promocionás banda, entonces por ahí filmás, entonces mostrás la banda que estás manejando y qué sé yo cuánto. Eso es otra historia. Pero vos tampoco filmás todo el recital. Hoy que pasa todo por las redes, que comés, que no comés, con quién te viste, con quién te encontraste. Yo no hago esas cosas, ¿no? Publico cosas muy puntuales, ¿no? Pero hay gente que registra absolutamente todo. Sí, en redes. Todo. Conocés la vida de ellos hasta de punta a punta, sin conocerlos. Totalmente. Sin conocerlos ya sabes todo, es verdad. Y querer, ella es como. Es una modalidad. Ya es un conglomerado, o sea, tenés que ir con el celular, tenés que sacar fotos, tenés que filmar, ¿viste? Sí, a veces esto siempre se habla, ¿no? Pero yo a veces digo, el celular es algo muy lindo y si no tenemos el celular ahora nos agarra un ataque a todos, creo. Me incluyo, ¿no? Pero cuando no existían los celulares, para mí era más linda la vida en general. Para mí tiene las dos cosas son buenas. Yo, por ejemplo, le digo a mi hijo, ¿sabés que te envidio el celular? Le digo la otra vez. Lo único que te envidio del celular es que yo no tengo foto con mis amigos de chico. O de pendejo, o cuando jugábamos al fútbol. O al pádel no nos firmamos nunca. Entonces me encantaría ver ahora un video de cuando jugábamos al fútbol y cagarme de risa de cómo jugábamos al fútbol. O cuando estábamos pelotudeando en la esquina, me encantaría tener un registro y tengo solo una foto que está mal sacada. Si pierdo esa foto, no tengo más nada. Bueno, entonces eso te lo envidio, le digo. Eso te lo envidio. Pero ahora, el otro día vinieron mis suegros y era mi mujer, mi suegro, mis dos suegros, obvio, ¿no? Y mi hijo, los cuatro con el celular, no se van ni pelota, ¿viste? Ah, no, y yo bueno. Y yo no estaba con el celular, yo estaba ahí boludeando, ¿viste? Mirando la tele. Entonces digo, no, loco, yo por dentro, che, hablemos de algo, apaguemos la tele, apaguen los cuatro celulares y vamos a jugar al ludo, no sé, vamos a jugar al truco, qué sé bueno, yo. Eso a mí la vida que me gustaba era esa. De cada lugar. Porque, por ejemplo, hay lugares donde se dice, cenamos y acá no se tocan los celulares. En mi casa pasa, qué sé yo. No, obvio, pero, hay cosas buenas con la tecnología, hay cosas que son buenísimas, como por ejemplo que nosotros estamos haciendo un programa, vos estás en San Martín, yo estoy en Ensenada. Claro. Y sale por una radio digital que se puede escuchar en cualquier parte del mundo, porque puede escuchar un japonés, el que se le cante. Que, es más, en iVoox tengo que nos escucha mucha gente de Bélgica. No sé por qué les gustará la música, pues no deben entender un pomo lo que decimos. Pero mucha gente de Bélgica nos sigue. No me pregunté por qué, porque ni yo lo sé. Entonces, esas cosas sí están buenas. Porque antes vos, una amiga tuya, ponele, decía, che, me voy a vivir a Italia. Chau, no la veías más. No, ahora, ahora le mandás una videollamada, la ves todos los días si querés. Es más, bueno, te dice, dejá, ahí voy ni con, le atiendo. Con lo que digo que es contraproducente. Por ejemplo, con la vorágine de la vida, yo tenemos la vida recontra reocupada y por ahí el WhatsApp o cualquier cosa que uses, Telegram, lo que sea, te acerca. Lo que pasa es que si vos lo tomás como una constante, te dejás de ver con la gente. Exacto. ¿Entendés? Todo lo arreglás por WhatsApp. Esto es genial, sí, que podamos hacer esta grabación, esta transmisión y poder difundirla en todo el mundo. Pero cuando ya parte como una modalidad, sí, bueno, ya le escribo un mensaje demasiado. Y no me tomo el colectivo, no y me sí, tomo el taxi pero, para ir. A ver, antes para el Día del Amigo te sonaba el timbre, venían tus amigos a saludarte, o para Navidad. Ahora te mandan un WhatsApp, feliz día, o feliz Navidad, o feliz cumpleaños, ¿viste? Sí, y qué sé todo. Yo, en eso a mí me gustaba más lo de antes, en los recitales, en los partidos de fútbol, me gustaba más lo de antes. Ahora está todo muy aburrido para mí, pero es bueno para otras cosas. Sí, para un pariente que tenés muy se fue lejos, ¿viste? O tus hijos que salen y vos tenés un contacto de dónde están, ¿viste? ¿Qué están haciendo? Sí, yo me acuerdo que salía. ¿Vos te acordás antes cuando nosotros salíamos, que nuestros padres estaban con los huevos acá en la boca toda la noche y no dormían? Totalmente. Ahora con el WhatsApp ya es otra cosa, porque te dice, ya llegué a la casa de fulanita, te dice tu hija, y vos ya estás tranquilo que estás en la casa de fulanita, ¿viste? Antes, hasta que uno no llegue, y por ahí fulanita no tenía teléfono, no te podía avisar, ¿viste? Totalmente. Entonces en esas cosas, sí, es mejor. Pero bueno, qué sé yo, estamos hablando de Steve Bay. Si Steve Bay piensa eso, me parece genial. Yo pienso lo contrario. Para mí no, a mí no me gusta. Vos no sé, vos estás media de acuerdo y media que no. Las dos cosas. Es así. Yo digo, cuando ya parte de una modalidad, digo, tengo una amiga que, no sé, no veo hace un montón y solo le mando WhatsApp y no me tomo la molestia de coordinar para verla. Ah, sí, sí. Eso es. No, pero yo hablaba de lo que dijo Steve Bay sobre los recitales. Yo no estoy tan de acuerdo con Steve Bay. Sobre los recitales, no, me parece que está bien. No sé si todo el recital... Es un embole mirarlo por el celular para que te quede un registro prolijo y qué sé yo, que no, tampoco te va a quedar. Pero si querés dejar la huella o querés bueno, decir, yo entonces, estuve acá, un entonces, fragmento podés grabar. Entonces quedamos con que yo estoy en desacuerdo y vos estás mite mita. Y listo. Así nomás. bueno, hablando de esto, vamos a escuchar a Steve acá en Alto Voltaje. Dale, vamos. human, but we're still animals. Bueno, escúchame, Vicky, vamos a hablar de Motley Crue, que sacó tema nuevo. Esta noticia no la pudimos pasar la semana pasada porque yo tengo la mala suerte que siempre las bandas sacan los temas los viernes. Es increíble. Y los viernes empieza el programa, ¿viste? Entonces, cuando nosotros grabamos todavía no pasaron el tema. Entonces, está viene pasando eso últimamente. Sí, la claro, info viene con delay. Me pasa siempre, ¿eh? El cordobés Juan se caga de risa porque yo le digo, otra vez, la otra vez Guns N' Roses, otra vez presentan los temas los viernes, digo. Yo tengo el programa el viernes que viene, ya lo doy con una semana de atraso, ¿viste? Bueno, esto es algo parecido. Lo que pasa es que el viernes es un día propicio como para tirar novedades. Bueno, que lo tiren los miércoles. A todas las bandas le digo, a Guns N' Roses, a Motley Crue, a todo, por Metallica, favor. El que sea, que tiren los martes y miércoles los temas. Entonces tenemos tiempo de hablar. Si no, no va, ¿viste? No se puede. El tema se llama Dogs of War, que es el primero de los nuevos temas que sacó Motley Crue con el guitarrista John Five en lugar de Mick Mars. ¿Sabes quién es John Five? Era guitarrista del nabo este que no lo soporto, de Marilyn Manson. No lo soporto, no lo puedo ni ver. ¿Por qué? Bueno, porque no lo soporto, Marilyn Manson. Bueno, no sé si viste un video que Marilyn Manson se caga a palo con el guitarrista. Bueno, es este flaco. Se hubieran igual matado entre los dos. Y bueno, no sé. El tema de Motley Crue, decís vos. El tema sí, nuevo. Sí. Vos dijiste que te gustó. A mí, sí, no digo que no me gustó, pero no, tampoco es que me enloqueció que yo diga, uy, qué tema esa con Motley Crue, por favor, lo quiero ya en mi teléfono. No fue que me pasó eso. Con otras bandas me ha pasado que sí, he dicho, uy, qué buen tema con Dickinson. Con el tema que sacó Dickinson la primera vez, dije, uy, qué temazo, lo quiero ya en el teléfono. Y lo descargué el toque, viste. Este no fue un tema que me enloqueció, pero no digo que esté mal, está bueno. Pero claro, bueno, no es te partió como la cabeza. Claro, no me voló la cabeza. Pero como dijiste vos, tiene cosas viejas y tiene cosas nuevas. Está bien que sea. Hay una como mezcla. Una mezcla y tiene tintes de algo muy moderno, aggiornado con lo que hacen ellos. Así que a mí me re gustó. Tampoco sí, lo veo bueno. Para el teléfono urgente, ¿no? Pero ah, bueno, ¿viste? ¿Viste? Bueno, este pibe, John Five, dijo que va a salir más música, dijo que Nicky Six lo llama constantemente y le dice, amigo, mira esto, y suena como una maqueta de, por ejemplo, el álbum To Fast for Love o Shout at the Devil. Simplemente lo lleva adentro, ha creado esta música y suena igual que esa época porque así es él. O sea, lo que dio a entender es que va a haber. No dio a entender, lo dijo, que va a haber nueva música. Porque esto no es de un nuevo disco, es un tema que sacan. Porque claro. Vince Neil, el cantante, dijo que él está a favor, como que no conviene ahora sacar discos, CDs ni nada. Como que conviene esto. Sacar temas por plataformas. Sí, cosa que a mí no me gusta. Ya esto ya lo charlamos 200 veces con vos, con Roma, con el Cordobés, lo hablé con todos. A mí por lo menos no me gusta. Está bueno, está bien. Mirá, salió un tema. Está bueno escucharlo, pero que me saquen uno cada mil años y no me saquen el disco. Pero es porque yo... Igual lo entiendo, porque la gente ahora se acostumbró a escuchar un tema de vez en cuando, otro tema de cada tanto. Claro, el estreno de YouTube lo estás esperando. Y yo sigo, claro, y yo sigo como la vieja escuela, yo escucho el disco, yo necesito el disco. Yo necesito todo el disco. ¿Viste? Cuando salió el de Dickinson, que sacó el primer tema y que el segundo no lo quería escuchar, porque si no le saca gracia ya cuando me compre el disco o cuando escuche el disco entero. Porque te sacan 4 o 5 temas, cada vez más te sacan, Judas Priest hizo eso, y después te sacan un tema de 10, un disco, perdón, de 10 temas, y ya escuché la mitad del disco, con los 5 adelantos, y a mí no me gusta eso. Claro, la mística, el ritual. Uno te escucho, ¿viste? Pero déjame escuchar todo el disco entero. A mí me gusta así. Suspenso, Claro, tener el disco, abrirlo, ponerlo y explotar la cabeza. Sí, pero a ver, nosotros somos de esa época. Nosotros hemos escuchado discos, después cassettes, después CDs, después volvieron los vinilos, ahora están volviendo los cassettes. O si tenemos cassette, todavía algunos que tenemos cassette o tenemos disco, los escuchamos y lo escuchamos todo. Yo no. Aparte, a ver. No había adelantos, ¿viste? Había que. Había. Cuando estaba el cassette, no salían adelantos. Había. Pero sí, no. Sí, cuando estaba el disco, que salía disco chiquito, ¿te acordás? Que salía del lado A y el lado B. Entonces te presentaban dos temas. Después salía el disco. Pero eran dos temas. No 500 como hacen ahora. Ahora te sacan la mitad del disco casi. Entonces me aburre. Yo soy de la vieja escuela de lo que hicimos siempre. Yo pongo un disco. Lo bueno del disco de vinilo es que hay que escucharlo todo. No podés adelantar o rebobinar. Claro. Eso es lo que tiene de bueno. Entonces, los pibes de ahora están acostumbrados a que tienen una playlist. Ponen la lista ahí de temas. Y escuchan el que se le cantan o ponen el random y que seleccionen el que sea. Lo que pasa en que el claro, celular. Es otro ritmo ahora. Claro, están acostumbrados a eso. Y a mí no me parece mal. Yo estoy hablando de lo que me gusta a mí. A mí me gusta poner el disco. Si yo te pongo el disco, poner el otro día estaba escuchando uno de Jimi Hendrix. Y lo tuve que escuchar todo, obvio. Por ahí un tema del medio no me gustaba. Escuché uno de The Police que tiene un tema que es espantoso. Que se llama Mother. Que es un espanto. Y bueno, lo tuve que escuchar, ¿qué crees? Que lo adelante. Pero era un tema. Ahora, si el disco trae cinco temas de cada lado, y bueno, yo escucho los cinco. No voy a andar levantando la púa y sacando ese tema, ¿viste? Un quilombo, y aparte, no, déjame joder. Seguí conservando el tocadisco. Que nada, claro, pero es la gracia es eso. La gracia es que escuchás todo el tema. Todo el disco, perdón. Sí, entonces, sí. Cuando te preguntan sobre ese disco, vos sabés de ese disco. Ahora, yo le pregunto a un pibe de ahora, ¿escuchaste? No, escuché el tema el que salió en la radio. O el que salió en Spotify. Claro. ¿Viste? No tienen ni idea. Pero bueno, no importa. Estábamos hablando de cosas, de Motley Crue. Bueno, también dijo John Five que es como la vieja escuela encontrándose con la nueva. Lo que vos estabas diciendo, que tiene algo de viejo y algo de nuevo. Sí. Y dijo, tiene ese aire old school, pero es música nueva. Y se nota, porque aparte está más allá de lo nuevo, está como más potente, por lo menos este tema, ¿no? Eso lo dijo Vince Neil, me equivoqué, no era John Five. Y también dijo que Nikki Sixx tuvo la idea, que le envió la música y le pareció genial. Así que empecé a cantarla y nos metimos en el estudio y se convirtió en una canción que creo que va a gustar mucho a los fans. Bueno, yo no soy fan de Motley Crue. Me gusta Motley Crue, pero no soy fan. Es más, no tengo ni un CD de Motley Crue. Ni cassette no, ni vinilo. Sí, tengo cassette, no tengo. Y tengo CD. Porque yo soy... Claro, pero yo soy no soy de Motley Crue. A mí me gusta más ponerle de esa época más Bon Jovi, de Leppard. No... Motley Crue es un grupo que yo, estamos hablando de mí, ¿no? Que yo me podría comprar un Grandes Éxitos, ponele. O si vos me querés grabar temas variados, lo escucho y me lo quedo. ¿Viste? Pero no. No me compraría la discografía, ponele, de Motley Crue. Yo. Yo tengo varios. Obviamente. Varios CDs y discos. Me gustaba mucho. Me gusta mucho. Lo que pasa claro, es que no, es una buena banda. A ver, no voy a decir nada en contra de Motley Crue. A mí me gusta Motley Crue. Yo lo que estoy diciendo es que no soy fanático, nada más. Eso solo. No, bueno, ahora no soy fanática de nadie, pero sí me reconozco como escuchando muchos géneros, como para saber, y aparte porque me gusta. Un día puedo poner Motley y otro día, no sé, Doom. ¿Me entendés? Entonces, nada. Como no conozco, que consumo muchísimos géneros. Entonces, sí, tengo discografía de un montón de bandas. En el CD, Abel Pinto. En cassette. ¿Eh? Abel Pinto, digo. No, precisamente no. O las canciones de La Hinchada de Chacarita, están buenísimas. ¿Cómo es? Te odio. Bueno, a ver, la canción está buena igual. Vamos a darle el ok, que está buena. está bueno. Está buenísima. Lo bueno es que siguen saliendo temas de rock y sigue habiendo bandas de rock y estas bandas que tienen más años que la carapela. Aunque Motley Crue no es tan vieja como otras, ¿no? Por lo menos siguen sacando música nueva. Eso es lo bueno. Que los grupos sigan sacando. Bueno, saca el disco Eric Clapton, saca un disco de los Rolling, no va a sacar Motley Crue. Los Rolling ya están. No, ahí iba a decir, están para el coso, ¿cómo es? Para el asilo. Geriátrico. Por la edad, están por el asilo. Pero, hijo de mil, están mejor que yo físicamente, todo, ¿viste? Están como nuevos. Son inmortales esos tipos. Van a tener 120 años y ahí van a sentir que le duelen los huesos, me parece. Más o menos. Son Highlander. Están. Highlander un poroto al lado, ¿viste? Highlander. Bueno, Motley Crue por suerte sigue. La otra vez lo vi en vivo. Lo que no me gustó que Vince Neil está muy gordo y le cuesta. Y qué sé yo, para mí tendría que hacer un poco de dieta, un poco de ejercicio, ¿no? Querés salir en vivo por lo menos, ¿viste? No puede ser que te agites cantando, ¿viste? No es tan viejo, no es tan grande. Es de 60 y algo, 60, no tiene mucho. Pero... No es grande, pero sí. Y con toda la gira. No, toda la... pero pará, la música. Ay. Que canta tiene una panza, se queda sin aire, loco. Pará un poco con las hamburguesas, que salí de gira, ¿viste? Aguantá un cacho y no te pongas la remera ajustadita, que no va más, ¿viste? No queda, ¿viste? No, pero es verdad, ¿no? Igual Motley Crue es una banda que se la acusó mucho de hacer playback y sí, en algunos temas por ahí te das cuenta. Para mí en algunos hace playback. Bueno, una vez empezó a sonar la batería y Tommy Lee no estaba. Salió corriendo como diciendo, che, está sonando, pará que yo todavía no estoy. Y se pegó un pique, ¿viste? Y llegó. Pero ya la batería ya estaba sonando sola, ¿viste? Ya había arrancado el tema, faltaba él. Me parece que hubo algo raro ahí, ¿viste? No estamos seguros, me parece que hubo algo raro. Después le echó la culpa no sé a quién, dijo no sé qué cosa, ¿viste? Pará, que la batería suena sola, que tal, hay un fantasma que le gusta a Motley Crue, sabe tus temas. Son súper adelantados. No, miralo en YouTube, te caga de risa cómo corre, como diciendo, ¿viste? Uy, tenía que estar sentado y esto ya pusieron en la pista, ¿viste? Y yo todavía no estoy. Te caga de risa si lo ves, ¿viste? El tema, la voz de Vince Neil suena como en el 80. Decir que canta mejor que en el 80. Pará, ¿qué le pasó, viste? Es medio raro. La otra banda que ataca mucho por eso es Def Leppard, pero ahora salió el cantante de Def Leppard a decir que no, que es mentira, que ellos no tienen. A ver, muchos grupos ponen pregrabada la música, pero una cosa es que pongan pregrabado, algunas ponen pregrabado las. ¿Cómo se dice? No, pero los coros nada más. Solo los coros. Entonces los coros no sé si está mal, ¿viste? Porque a veces los coros, ¿viste? Que no suenan bien igual que en el disco grabado. Suenan feo. A veces no, ¿viste? A veces suenan bien, pero... No me parece tan mal que pongan los coros, ponele. Bueno, habían criticado a Queen. A ver, ya no estamos yendo al carajo, pero... Yo me estoy yendo al carajo. Habían criticado a Queen porque hacía... Ponían Rhapsody a Bohemian, ponían el disco. Y bueno, ¿y qué quieren? Que la parte de la ópera la canten ellos, va a sonar horrible. No se puede. No, hicieran 200 voces. Ahí tiene que estar. Freddie Mercury hacía como 7 voces distintas. ¿Qué quiere que haga el tipo, viste? Es una pavada eso lo que habían dicho. Pero quedaba, la llevaron bien, viste. Ponían las luces ahí, bueno, y después venía la parte rockera y sí, ellos tocaban, que me parece genial. Estaba bien. Pero no me parece mal que pongan. Qué sé yo, sí me parece mal que hagan playback en todo el tema. Una vez me compré un CD que venía con DVD de Sebastian Bach de Skid Row y dije, pará, está haciendo un playback bárbaro este. En un momento no movía la boca, lo estaba mirando en el DVD yo, y lo vendí a la miércoles el DVD porque dije, pará, loco, no está moviendo la boca, está cantando. Era, y toda era la gente, una joya, no la tenías que vender. Pero la gente estaba ahí a 2 metros, todos bailando, todos enloquecidos, ¿viste? No se sabía ni la letra, el hijo de puta. Dije, no, anda a cagar. Agarré, lo puse en venta, al toque lo vendí. Dije, no quiero ver esto, no me interesa. Pero son perlas y bloopers. No, eso no son bloopers. No, que se vaya a cagar. Yo la otra vez vi a ICDC cuando volvió y muchos decían, Brian Johnson le costó. Prefiero que le cueste y no que ponga una pista que te das cuenta que no es él. No, prefiero que le cueste, claro. Loco. Tiene 74 años. Hay que darle, es más, hay que decirle bien, loco, 74 años, te subiste, hiciste lo que pudiste. Me parece genial. A mí me parece bien eso. El que no le gusta, afuera. Te vas para afuera y listo, no lo vas a ver. Y chao. O decís, media vuelta, me voy a mi casa. No te gusta, te la tomas. Prefiero eso. Bueno, vamos a escuchar el tema de Motley Crue y después los miles de fanáticos que tiene este programa van a mandar mensajes para decir si les gustó o no les gustó. Así que vamos a escuchar a Motley Crue con el tema nuevo Dogs of War. Este es el bloque de las bandas emergentes.

Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Esas baladas que hicieron historia. Y estamos en el bloque de la balada. Y hoy es el turno de Running of Fight, que es una canción emblemática del legendario Eric Clapton, incluida en su álbum John Mayne de 1989. La pieza es conocida por su conmovedora balada que refleja un periodo de lucha personal y reflexión para Clapton. La canción aborda temas de autodescubrimiento, esperanza y la búsqueda de fortaleza en medio de las dificultades de la vida. A través de su interpretación apasionada, Clapton transmite una sensación de vulnerabilidad y un anhelo de consuelo, lo que hace que la canción sea relevante para cualquiera que haya enfrentado sus propias pruebas y tribulaciones. Running on Fight fue escrita durante un tiempo particularmente difícil en la vida de Clapton, mientras lidiaba con varios problemas personales y buscaba un sentido de propósito y significado. Esta canción no es estrictamente religiosa, aunque toca temas de espiritualidad y fe. La intención de Clapton era explorar un sentido más universal de búsqueda de significado en la vida. La frase "Running and Fight" simboliza confiar en algo más grande que uno mismo para superar desafíos y encontrar fuerza interior. Habla de la idea de rendirse a un poder superior o fuerza, ya sea espiritual o personal, en tiempos de lucha. Las letras retratan la vulnerabilidad de Clapton y su reconocimiento de que a veces la fe es lo único a lo que uno puede aferrarse cuando se enfrenta a la adversidad. Aunque Clapton no ha discutido abiertamente el significado de la canción en gran detalle, ha mencionado que fue escrita durante un periodo desafiante en su vida y ha expresado su creencia en el poder de la música para sanar y conectarse con otros, los que implican que la canción puede representar la curación personal y el crecimiento para él. Así que, ya dicho esto, vamos a escuchar acá, en el bloque de la balada de alto voltaje, la canción Running on Fight de Eric Clapton. Thank you. bloque de blues en alto voltaje. Seguimos en el bloque de blues de alto voltaje. Hoy vamos a hablar de Matt Guitar Murphy. Fue un destacado guitarrista de blues estadounidense y conocido por su asociación con Memphis Slime, The Blues Brothers y Howlin' Wolf. Nacido el 29 de diciembre de 1929 en Sunflower, Mississippi. Murphy se educó en Memphis, Tennessee, donde su padre trabajaba en el Peabody Hotel. Aprendió a tocar la guitarra desde niño y comenzó su carrera en 1948 tras mudarse a Chicago, donde se unió a la banda de Howlin' Wolf. Durante los años 50, Murphy grabó con artistas como Little Junior Parker e Ike Turner, y su talento lo llevó a trabajar con una amplia variedad de músicos influyentes, incluyendo a Etta Jones, James Cotton, Willie Dixon y Sonny Boy Williamson. Su habilidad en la guitarra fue reconocida por muchos, incluyendo a Freddie King, quien admitió haberse inspirado en el estilo de Murphy para su famoso tema Hideaway. Murphy también dejó su huella en la cultura popular a través de su participación en las películas de The Blues Brothers en 1980 y Blues Brothers 2000 en 1998, interpretando al esposo de Aretha Franklin. Además de su trabajo en el cine, Murphy fue miembro vital de la banda de The Blues Brothers, con quienes tocó hasta principios de los 2000. Su legado en la música fue honrado en 2012, cuando fue incluido en el Salón de la Fama del Blues. Y a lo largo de su carrera, Murphy fue conocido por su versatilidad y capacidad para adaptarse a diferentes estilos dentro del blues, lo que lo convirtió en uno de los guitarristas muy solicitados y respetados en la escena musical. Matt Guitar Murphy falleció el 15 de junio de 2018 en Miami, Florida, dejando tras de sí un legado duradero que continúa inspirando a guitarristas del blues de todo el mundo. From a hollow stone. Way down south where they are, shout the blues from a hollow stone. You're gonna bet your bottom dollar that this journey's gonna jump. They got to hustle from Froggy Bottom and up. Women from across the hill. Yes, the hustlers from Froggy Bottom and I. The women from across the hill. Get corn liquor from a fruit jar, straight from your favorite steel. Floor. can hear your guitars ringing and your feet shuffling on a big sand floor. It goes on all night long, way after the rooster crow. El temazo en vivo. Bryan Adams, Somebody. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola a todos, acá Luis Lucchesi de la banda Charge Lex, cantante. Bueno, estoy acá para comentarles un poquito sobre nosotros. Somos una banda de heavy metal de Buenos Aires y alrededores, que nos formamos en el año 2010. Tenemos en nuestro haber ya 3 discos, uno del 2011, del principio de 2011, apenas nos formamos, llamado Wrong. Luego en el año 2014 salió Time to Play, nuestro segundo disco. Y ahora, en unos días más, va a estar saliendo Seeds of Our Destruction. un álbum que se vino gestando desde antes de la pandemia, obviamente con el parate obligatorio que tuvimos, pudimos darle forma ahora. Tardamos más de lo que hubiéramos querido, pero por suerte está acá entre nosotros Seeds Over Destruction. Son 8 canciones de heavy metal y con un poquito de hard rock también, ¿por qué no? Bien para arriba, bien poderoso, y bueno, esperamos que lo disfruten. Y que bueno, si tienen alguna duda, si quieren seguirnos en las redes, pueden hacerlo. Estamos en Instagram como ChargerX Oficial, si no me equivoco, y estamos en YouTube como @ChargerX. Así que bueno, los esperamos en nuestras redes, los esperamos en algún show si es que tenemos la suerte de salir a tocar, y nos vemos ahí. Gracias. The heat is rising. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Y estamos en el bloque acústico y el tema de hoy es November Rain, que es una de las baladas más icónicas de Guns N' Roses, banda norteamericana, lanzada como sencillo en 1992 del álbum Use Your Illusion 1. Compuesta por Axl Rose, la canción es conocida por su emotiva melodía y letras conmovedoras que exploran las complejidades del amor y las relaciones humanas. Tiene una duración de casi 9 minutos en la versión del álbum y hasta 12 minutos en vivo. Es una de las canciones más largas de la banda y se destaca por incluir una orquesta en sus presentaciones. El video musical dirigido por Andy Morahan forma parte de una trilogía junto con Don't Cry y Stranger y está inspirada en la relación de Axl Rose con su ex esposa Erin Everly, interpretada por Stephanie Seymour en el video. La canción alcanzó el top 20 del Billboard Hot 100 y su video fue uno de los más caros de la época, con un presupuesto con $1.5 million. Además, November Rain rompió récords en plataformas de streaming, siendo la primera canción de los años 90 en superar las 1.000 millones de visitas en YouTube en 2018, y en febrero del 2023 alcanzó los 2.000 millones de reproducciones. La letra de la canción, que se ha interpretado como la expresión de amor de un hombre hacia su pareja durante tiempos difíciles, ha generado diversas interpretaciones y un lugar destacado en la historia del rock. Así que acá, en este bloque de alto voltaje, vamos a escuchar este temazo de Guns N' Roses, November Rain, en su versión acústica. Thank you. Fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Bueno, y estamos en el bloque del superclásico y la canción de hoy es The Joker, que es una canción icónica de la Stevie Miller Band, lanzada como parte de su álbum homónimo en 1973. La canción alcanzó el número 1 en la lista Billboard Hot 100 a principios del año 74 y se convirtió en un clásico del rock. Fue escrita por Eddie Curtis, Ahmet Ertegun y Stevie Miller. Y su éxito fue tan duradero que más de 16 años después de su lanzamiento original, The Joker alcanzó nuevamente el número 1 en la lista de sencillos del Reino Unido durante 2 semanas en 1990, después de ser utilizada en un anuncio de televisión para la compañía de ropa Levi's. Esta reedición también encabezó las listas de éxitos en Irlanda, Nueva Zelanda y los Países Bajos. La letra de The Joker incluye referencias a canciones anteriores de Miller como Speed Cowboys y Gangster of Love y presenta la palabra inventada Pompatus que Miller tomó de la canción The Leader de Vernon Green. La canción ha sido objeto de análisis y especulación sobre su significado, por lo que es indiscutible en su influencia en la música rock y su estatus como una de las canciones más reconocibles de Stevie Miller Band. La Stevie Miller Band es una emblemática agrupación de rock estadounidense fundada en San Francisco, California, en 1966. Liderada por Steve Miller, la banda ha disfrutado de una exitosa carrera que abarca varias décadas, marcando su presencia en la historia de la música con su estilo distintivo que fusiona elementos del pop rock, blues rock y rock psicodélico. Desde sus inicios, la Stevie Miller Band ha experimentado con diversos sonidos y ha producido una serie de álbumes y sencillos que han dejado una huella indeleble en el panorama musical. Entre sus logros más notables se encuentra el álbum Sailor, que alcanzó el puesto 24 en la lista Billboard, y canciones como Speed Cowboy y My Dark Hour, que destacan por su innovación y calidad artística. La banda también es conocida por su colaboración con artistas de la talla de Paul McCartney, que participó como bajista en la grabación de The My Dark Horse. A lo largo de los años, la Stevie Miller Band ha visto cambios en la alineación, pero siempre ha mantenido un nivel de excelencia musical, con Steve Miller a la cabeza demostrando su habilidad como guitarrista y vocalista. La influencia de la banda se extiende más allá de sus grabaciones, ya que han realizado numerosas giras y actuaciones en vivo que han cautivado a audiencias de todo el mundo. Su legado continúa inspirando a nuevas generaciones de músicos y aficionados al rock, y su música sigue siendo un referente en la industria. Así que, dicho esto, vamos a escuchar acá en el bloque del superclásico de Alto Voltaje la canción The Joker de la Steve Miller Band. Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice. Cause I speak of the pompousness of love. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry. grinner. I'm a lover and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my loving on the run. Acá estamos en el último bloque de este programa número 149 de Alto Voltaje. Falta uno nada más para el 150, mirá vos. Pero no sé qué vamos a hacer. Capaz que no hacemos nada. Capaz que hacemos el programa normal y tiramos la casa por la ventana en el 200. En el 200. Hay que tirar la casa por la ventana. Lo tenemos que y lo que pasa es que el cordobés está muy ocupado. Vos estás con, bueno, vos te estás todo el día rascando. Después, Roma está con el tema que canta las canciones de Queen, que está con la banda. Y yo estoy ocupadísimo las 24 horas, soy el único de ustedes cuatro que estoy ocupado las 24 horas. Entonces, ¿cómo hacemos para estar los cuatro juntos? Es imposible. No sé, pero se tiene que dar, se tiene que dar. Tenemos que estar y bueno, cuatro. No sé, pero esto, a ver, estar los cuatro grabando es como que nos juntemos como un asado los cuatro, ¿cómo hacemos? Uno en Córdoba, el otro en Santa Clara del Mar, vos en San Martín y yo en Ensenada. ¿Cómo hacemos? Ay, es medio difícil. Tengo que hacer un asado con cada uno, ¿viste? La vez que vino Roma a comer un asado en mi casa, lo contamos en el programa anterior. A las 5 de la tarde empezamos a comer. Ya salgo, dijo. A las 12 dijo, ya salgo. En Avellaneda vive. Vos tenés una hora de tren hasta La Plata. No, claro. Y después del tren tenés... De Constitución tenés una hora 10 hasta La Plata. Ella no salía de Constitución. Tenía que salir de Avellaneda, ahí, ¿cómo es que se llama? El barrio. No, el otro barrio de Avellaneda, que es Villa Domínico. Tenía que salir de Villa Domínico. O sea, menos todavía. No sé, 50 minutos hasta La Plata. Y después de La Plata tomás un micro que te deja en la puerta de mi casa, a dos cuadras. A las 5 de la tarde llegó. ¿Sabés cómo estaba el asado? El asado ya estaba cocinado a las 2, así que imagínate esas 3 horas, ya no tenía carbón, ya no sabía qué echarle, estaba duro. Te tiraba con un cacho vacío y te arrancaba la cabeza, ¿viste? Que ella decía, bueno, empiecen a llegó, comer, llegó. ¿Viste? No, sí, llegó. Cuando llegó ya estábamos dormidos casi, teníamos un sueño. Pues habías hecho la siesta, habías comido todo. No había hecho la siesta porque había un pibe, que era el dueño de la radio, la única que salíamos en ese momento. Entonces estaba ese pibe y... No, estábamos en Cadorna ya, pero estábamos en tres radios nomás. Y el pibe ese era el dueño de la primer radio que salimos. Que fue el que me dijo a mí, hacete un programa, qué sé yo, y bueno, yo hice este, ¿no? Entonces estaba charlando con él, me contó toda la vida, en 5 horas. ¿Sabés qué? No, yo, para ir a La Plata, bueno, yo dije que hago como La Plata, a un el conglomerado, digamos. Tengo que salir de acá con 3 horas de anticipación, si quiero llegar a determinada hora. Y sí, ahora, horario sí. Es un montón, claro. No, la única que te queda es ir hasta Retiro, y en Retiro tenés 1 hora de micro que no para. El problema del tren, y esto me lo dijo mi mujer y tiene razón porque le pasó, el problema de tomarte el tren ahora va más cómodo que antes y todo lo que vos quieras, el problema es que casi siempre hay algún suicidio. Entonces cuando hay algún suicidio, en serio te digo, siempre hay algún loco que se tira abajo del tren. Entonces cuando, sí, hay, cuando el tren, se tira alguno abajo del tren, olvídate, está 1 hora parado el tren. 1 o 2 horas parado. Sí. Entonces mi mujer me dice, siempre es mejor venir en micro, en el Costera, ir a Retiro, tomarse el Costera, pero es más cómodo y es más rápido venir en el tren. El tema es que si te agarra algún suicida, cagaste, me dice. Y tiene razón, le ha pasado. Entonces, sí, vos decís, sí, bueno, me voy en el tren, me sale más barato, todo, pero te la tenés que jugar que en ese momento esté todo el mundo contento y nadie se quiera matar. ¿Viste? Porque si no, cagaste. Entonces, ¿viste? Es fácil venir hasta Ensenada. O sea, el micro no tarda nada, 1 hora. Te deja la terminal de ómnibus y de ahí te toma el 307 y te deja a 2 cuadras de mi casa. Y si venís en tren, salís de la... ¿Cómo se llama? De la terminal del tren, me sale. Bueno, salís de ahí y está en la puerta el micro. Más fácil todavía. Te toma la letra A, vuelve y te deja a 2 cuadras de mi casa. Entonces es una paga. El cordobés la tiene complicado, porque el cordobés está un poquito claro, lejos, ¿viste? El cordobés, pero digo, está un poquito más complicado, ¿viste? Pero bueno, algún día capaz que viene, qué sé yo, no sé. Y ese día, bueno, contratamos a ACDC y los Rolling, algunos, y hacemos un asado, pero con todos los lujos. Traemos a Presto Vivache, a todos. Sí. Total, Presto Vivache se toca 2 canciones y ya está. Ya tenemos 2 horas de recital. ¿O no? 2 o 3. Sí, son temas largos, trabajados. Son largos como claro. Esperanza Pobre. ¿Qué te iba a decir? Bueno, ya hablamos suficiente pavada como para... la gente está diciendo que se vayan, que se vayan, que se vayan, que corten, que se vayan. Ya está, el programa ya está. Pasá una canción y andate, loco. Así que nos vamos a retirar. No sé qué te parece a vos. Retirémonos con todo el honor. Y claro, si no tenés nada que decir, entonces te querés retirar porque no tenés ni idea qué decir. Entonces la vamos a hacer fácil, ¿viste? Bueno, nos vamos a ir hasta la semana que viene en el programa 100, qué sé yo, 150. No sé con quién lo voy a hacer, si con Roma, si con el cordobés, si con Vicky, si con todos juntos, si yo solo, no tengo ni idea. Después veremos. La cosa está complicada. Vamos a irnos con un tema de Blaze Bailey, el que reemplazó a Dickinson en Iron Maiden cuando se fue Dickinson, con el tema Mind Rider. Justamente Iron Maiden, Mind Rider, no tiene nada que ver, pero bueno, nos vemos la semana que viene. Mi nombre es Darío Bardín y hoy estuve con Vico Branca, Vicky para los amigos, Provechito, Luqui Añuc, y nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau. Say, we see the greed, he caused all the pain. They think they know us, that's their mistake. They think that we will easily break. They can knock me down, but I won't stay down. If they read my mind, they will find. I am ferocious, I am resolved to down.